En el tema de Risaralda ya hay varios proyectos productivos en Caldas. De Risaralda no hay el primero, porque apenas salió la primera sentencia de Risaralda, que es el caso de doña Rosalvina Aricapa de Guapacha, que apenas se va a implementar. Y el de allá está enfocado directamente hacia el cultivo de caña panelera, mejorar las condiciones de un trapiche que ella tiene, y obviamente pues hacer el proyecto productivo en todas las dos áreas, pero apenas se va a implementar. O sea que parte de allí, que el proyecto productivo se tiene que concertar con la misma víctima y con el beneficiario de la sentencia. Y obviamente pues no solamente es el proyecto productivo, porque hay sentencias donde el juez involucra, es decir, le da una responsabilidad directa a la unidad de tierras. Pero hay veces que el juez dice, no señor, la responsabilidad del proyecto productivo será responsabilidad de todos. Es decir, involucra a la alcaldía, la gobernación, involucra al DPS, a la unidad de víctimas, a las humatas, para que la gente como que aprenda a trabajar en equipo estatal, que es lo más difícil.